Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, feliz año nuevo a todos y un saludo de Alfonso Montealegre dándoles la bienvenida a la matinal de hoy viernes 2 de enero del 2009. Y estos son los titulares de las noticias. Hamas llama a palestinos a protestar. Importante avance en la lucha contra el dengue. Rally de Dakar se celebra en Sudamérica. Y hoy dos temas en la matinal. Continúa la ofensiva israelí sobre la franja de Gaza y empieza el año del cambio de Barack Obama. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Hugo Copes. Gracias, Alfonso. Buenos días. El movimiento Hamas ha llamado a los palestinos a protestar masivamente contra los ataques aéreos de Israel en la franja de Gaza. El brazo político de Hamas ha ordenado a sus militares que vengan la muerte del líder Nissal Rayan, quien muriera en su residencia durante una ofensiva israelí. Las autoridades israelíes sostienen que la vivienda de Rayan era un objetivo porque estaría siendo usada como depósito de misiles y otras armas. Israel afirma haber advertido a Rayan de la ofensiva, pero este se negó a abandonar su casa. Se trataba de uno de los pocos líderes del movimiento Hamas que no se encontraba en la clandestinidad. Mientras tanto, Israel permite que varios centenares de extranjeros abandonen la franja de Gaza. El convoy que los llevará hacia el paso fronterizo de Erez, abierto para esta ocasión, será escoltado por la Cruz Roja. Francia, por su parte, intenta que se implemente una tregua. A tales efectos, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, viajará a Oriente Próximo el lunes que viene. La ministra de Relaciones Exteriores de Israel, Tzipi Livni, reiteró durante una visita a París su rechazo a una tregua. Livni dijo que un alto el fuego no es necesario porque Israel permite que entre suficiente ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Científicos australianos afirman haber logrado un importante avance en la lucha contra el dengue. Infectaron a los mosquitos responsables de diseminar la enfermedad con una bacteria que reduce a la mitad la expectativa de vida del insecto. Esto es de gran importancia, ya que la mayoría de los mosquitos que transmiten el dengue se encuentran en un avanzado estadio de su vida. La enfermedad se presenta principalmente en las zonas urbanas de los trópicos. Anualmente, unas 100 millones de personas contraen la enfermedad. La Unión Europea y Estados Unidos han manifestado su preocupación por el conflicto de gas entre Rusia y Ucrania. El Ministerio Norteamericano de Relaciones Exteriores instó a ambos países a resolver la disputa de una manera práctica. Rusia cerró el abastecimiento de gas a Ucrania luego que fracasaran las negociaciones para fijar una nueva tarifa del fluido. Moscú pide ahora un aumento de casi el 100% en comparación a la última oferta. Una delegación ucraniana inicia este jueves una gira por diferentes capitales europeas para explicar la posición de Kiev en este conflicto. La primera visita será a la República Checa, país que asumió la presidencia de la Unión Europea el 1 de enero. Estas son las noticias desde Radio Nederland Wereldomroep. América del Sur se está preparando para una primicia. El famoso Rally de Dakar comenzará este sábado desde la capital argentina de Buenos Aires. El evento fue trasladado a Sudamérica debido a las amenazas terroristas en África. En lugar del desierto norafricano, la carrera se realizará en Argentina y Chile. Los corredores cubrirán una distancia de 5.600 kilómetros regresando a Buenos Aires dentro de 2 semanas. El año pasado, el Rally de Dakar fue cancelado a último momento luego que terroristas mauritanos amenazaran con perpetrar atentados. En África se celebrará de todas formas un rally alternativo organizado por el antiguo director del Rally de Dakar, Hubert Auriol. Los más importantes corredores, sin embargo, participarán en la carrera oficial de Sudamérica. 12 personas resultaron muertas en el norte de México a causa de la violencia en la guerra contra el narcotráfico. 8 de las víctimas se registraron en Ciudad Juárez durante enfrentamientos entre la policía y grupos armados. Las otras 4 muertes ocurrieron en diferentes partes del estado de Chihuahua. La rivalidad entre los carteles de droga por dominar el tráfico de cocaína ha causado la muerte de más de 5.400 personas en el año 2008. La mayoría de las muertes se registraron en el norte del país. De allí salen las partidas de cocaína a Estados Unidos, principal consumidor de esta droga en el mundo. 2 batallones del ejército gubernamental de Sri Lanka han entrado en la ciudad de Kilinochi, la capital política de la organización rebelde Tigres Tamiles. Según las autoridades, se están librando duros combates en la ciudad y se espera que el gobierno se haga con ella a la brevedad. Los tigres tamiles aún no han confirmado la entrada del ejército a su más importante bastión en el norte de Sri Lanka. Este jueves, los militares ya se habían logrado tomar un centro urbano en las afueras de Kilinochi. Hace 10 años, los rebeldes lograron expulsar al ejército de esta zona, creando luego un enclave tamil. La caída de la ciudad no implica que los tigres tamiles hayan sido derrotados. La organización es muy fuerte en tácticas guerrilleras. Al menos 3 personas resultaron muertas en un ataque con misiles en la norteña provincia pakistaní de Waziristán. Según las autoridades locales, los proyectiles fueron disparados por una aeronave norteamericana sin piloto. En los pasados meses, los norteamericanos han realizado varias ofensivas en el territorio pakistaní que linda con Afganistán. Las autoridades pakistaníes afirman que durante el año pasado, Estados Unidos ejecutó 30 ataques en territorio pakistaní. Radio Nederland, Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Alfonso Montealegre. El ejército israelí sigue bombardeando la franja de Gaza tras haber acabado con uno de los principales dirigentes del movimiento islamita Hamas. El balance es de al menos 420 palestinos muertos desde que comenzaron los ataques. Las tropas y los tanques israelíes están listos para una incursión terrestre y el ejército israelí ha comenzado a facilitar hoy viernes la salida de los extranjeros que viven en Gaza. Alberto Arce es un cooperante español que entró en la franja de Gaza el pasado 20 de diciembre a bordo de uno de los barcos de la ONG Free Gaza y se quedó allí. Nuestra corresponsal, Reina Fresco, habló con él antes de trasladarse ella misma al sur de Israel. ¿Hace cuánto que estás en Gaza? Desde el día 20 de diciembre. Entonces, ¿has vivido en carne propia los bombardeos israelíes a la franja? Desde el primer día. ¿Puedes contarnos, relatarnos cómo comenzó? Pues básicamente el primer día de bombardeos estábamos filmando unas entrevistas en Han Yunis, en una zona agrícola relativamente alejada de la ciudad, pongamos unos 5 kilómetros, y la primera oleada, que fue obviamente la más dura y la peor de todas, duró unos, ¿qué podría decirte? Fue muy rápido todo, ponle unos 7 minutos más o menos, muy dura, muy intensa, desde C-16, muy precisa, digamos, sobre la primera oleada sobre las comisarías de policía. Inmediatamente nos montamos en una ambulancia y echamos a correr hacia el impacto que estaba más cerca de donde nosotros estábamos. ¿Y qué llegamos, viste? Pues llegamos a Deir el-Balad, que era suburbios del sur de la ciudad de Gaza, y básicamente lo que vimos fue una comisaría efectivamente absolutamente destruida, pero al lado de la comisaría también absolutamente destruido el mercado donde estaban vendiendo los productos agrícolas de la zona, y bueno, pues los restos, ¿no?, de las personas que allí estaban vendiendo y comprando fruta. Inmediatamente fuimos al hospital Al-Aqsa, que es el hospital de Deir el-Balad, y ahí ya nos encontramos con el panorama más desolador, ¿no?, del primer momento de llegada de muertos y de heridos en un pequeño hospital que no tenía bajo ningún concepto la capacidad de absorber ese flujo de personas con necesidad de atención médica. Y bueno, y a partir de ahí ha sido ya un bombardeo sin parar, un bombardeo continuo, que si bien ya no está provocando tantas víctimas, en el sentido de que el 75% de las víctimas cayeron en la primera oleada de bombardeos del primer día, ahora, a medida que los bombardeos continúan sin pausa, el número de víctimas que hay ahora ya está siendo exclusivamente civil, víctimas civiles. Fuimos al hospital Kawan Azmal, en Beit Lahia, y allí pudimos hacer una entrevista al único superviviente de un equipo médico de una ambulancia que había sido bombardeada a primera hora de la mañana por la aviación israelí. Habían muerto el camillero, la enfermera y el médico que viajaban en la ambulancia, y solamente había sobrevivido el conductor de la ambulancia. Israelíes dicen aquí de que a veces miembros de Hamas o líderes de Hamas se esconden en las mezquitas o se esconden en los hospitales. Sí. ¿Tú has podido comprobar algo de eso? A ver, yo he visto bombardeadas al menos 5 mezquitas, he visto gravemente dañados 2 hospitales, he visto cómo han bombardeado una ambulancia y he visto cómo han dejado totalmente reducida a escombros la Universidad Islámica, todos los edificios de la administración pública. Hoy por la mañana, hace apenas una hora, he visto el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia totalmente destruidos. Mira, yo básicamente, sin ser un miembro de Hamas, considero y sé que toda la dirección de Hamas y todos los miembros de Hamas y de la facción armada de Hamas están absolutamente escondidos bajo tierra desde días antes de comenzar los bombardeos. La mayoría de las estaciones de policía estaban vacías. Y obviamente... ¿Pero por qué? ¿Por qué estaban vacías? Porque sabían que iba a comenzar el bombardeo y obviamente no van a esperar a que caigan las bombas en los lugares que los israelíes van a impactar. Por pura lógica. Por pura lógica, nadie va a ir a esconderse al Ministerio de Defensa o al Ministerio de Justicia o a los edificios de las comisarías. Si alguien cree, los israelíes llevan años diciendo que los milicianos de Hamás se esconden en las ambulancias, que se esconden en las escuelas, que se esconden en las mezquitas, que den las pruebas. Que den las pruebas, porque nosotros como periodistas o cooperantes que estamos en los territorios palestinos podemos dar, al contrario, todas las pruebas de cómo se bombardean objetivos civiles sin que haya ningún objetivo militar cercano y sin que los objetivos militares, entre comillas, sean atacados. Si tienen tanto perfeccionamiento y tanta sofisticación, que demuestren cómo se esconden los milicianos en mezquitas y en ambulancias, porque para nada, eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué se sabe de los líderes de Hamás que están en la clandestinidad? Ha habido un par de discursos del primer ministro a través de la radio, pero por supuesto no se sabe nada porque están en la clandestinidad. Así que por supuesto no se sabe nada de ellos. Transmiten mensajes a través de algunos portavoces que van cambiando cada día. Yo obviamente llevo un par de días intentando entrevistar a alguien y te aseguro que es absolutamente imposible localizarlos. ¿Y la población civil que estaba en esos lugares que fueron bombardeados? En realidad, tú me comentabas antes de que eran casi todos los ministerios, lugares de la sede de política de Hamás, los israelíes también talleres donde fabrican los misiles. La zona que me estás contando ha sido destruida. ¿Y la gente que vive alrededor sigue ahí o se escapó? He visto mucha gente tratando de huir en coche o en carros, con bolsas de plástico, con algo de ropa, y veo a gente tratando de huir. ¿Y a dónde pueden huir? Pues a casas de otros familiares. No hay una zona más segura que otra. Lo que pasa es que sí es cierto que lo que es en el centro de la ciudad, donde hay más edificios públicos, digamos que yo creo que hay más peligro que en alguna zona que sea un poco más rural. ¿Has tenido oportunidad de ver con tus propios ojos los túneles de Hamás que han construido, según dicen, y que ya han sido destruidos, pero antes de que fueran destruidos? ¿Has podido ver esos túneles? Yo personalmente no los he visto. La verdad, para mí no es realmente interesante ver esos túneles. Dicen que están prácticamente destruidos y lo que sí sé es que desde hace mucho tiempo esos túneles eran los únicos túneles por donde podían entrar suministros para la población. Así que sin túneles no hay suministros, y sin suministros la situación de hambre crónica que hay en la franja de Gaza y de falta de medicamentos, de falta de gasolina para los generadores, para la electricidad, simplemente se va a poner cada vez peor. No solamente pasaban alimentos, según fuentes bastante fidedignas que conocen el lugar, dicen que a través de esos mismos túneles pasaban municiones y pasaban también armamento. Puede ser. ¿Tú eso no lo has podido comprobar? No. ¿Cuánto tiempo piensas tú que la población va a poder seguir soportando esto? Vamos a ver, la población de la Franja de Gaza lleva sometida a un bloqueo total y absoluto de medicamentos, alimentos y suministros tales como gasolina desde hace 2 años. Así que 5 días de bombardeo, más allá de provocar más de 400 víctimas y más de 2.000 heridos, difícilmente van a hacer que esa población se doblegue. ¿Cómo lo van a soportar? Pues simplemente no tienen dónde ir, no tienen dónde esconderse. Lo único que pueden hacer es, como ellos dicen, mirar al cielo y ponerse en manos de su Dios. Porque pese a que estos 5 días están siendo especialmente intensos, la Franja de Gaza lleva sometida tanto a ocupación como a bombardeo muchos años. Ocupación ya no está sometida a la ocupación. Israel se retiró de Gaza hace... Vamos a ver, físicamente no hay una presencia estable de soldados israelíes en la Franja de Gaza desde el año 2005, pero todas las entradas y salidas a la Franja de Gaza están controladas por Israel. ¿Y por Egipto? Al mismo tiempo, y Egipto, a través de un acuerdo con Israel. Egipto solo abre las fronteras cuando Israel se lo autoriza, y al mismo tiempo la ocupación, como reconoce el derecho internacional, también es la ocupación de las fronteras, del espacio aéreo, del espacio marítimo y del espacio de radiocomunicaciones. Si continuamente en la Franja de Gaza estamos mirando hacia el cielo y viendo los aviones espías israelíes, los helicópteros Apache, los Cobra, los F-15 y los F-16, según el derecho internacional, y solamente hay que ver los informes de las Naciones Unidas y de la Comisión Europea respecto a los territorios ocupados palestinos, la Franja de Gaza nunca ha dejado de estar ocupada. Nunca. ¿Tú has podido ver cómo lanzan los misiles contra Israel? ¿Las lanzaderas de misiles? ¿Qassam? No, porque lo hacen obviamente desde la clandestinidad. ¿Y cómo puedes explicar tú el hecho de que después de tantos tales bombardeos tan masivos, tan sistemáticos, tan quirúrgicos, tan día a día, pueden llegar a seguir lanzando esos misiles contra el sur de Israel? Porque el movimiento de resistencia islámica Hamás está absolutamente implicado entre la población, tiene un apoyo absolutamente plebiscitario entre la población en estos momentos de ataque y obviamente cuentan con la colaboración de todos los habitantes de la Franja de Gaza. Yo creo que la experiencia debería decirles que tampoco, a través de bombardeos desde el aire, van a conseguir la resistencia. Alberto, muchísimas gracias por esta entrevista y cuídate mucho, por favor, y bueno, seguiremos en contacto. Gracias por esta entrevista para Radio Nederland. Muchas gracias. Dígame. ¿Reina? Sí, José. Hola, buenos días. Pese a cualquier Hola, cosa, feliz año estás? Nuevo. Feliz año, un año. Uf, si sigue así. ¿Dónde estás? Estoy en Sderot. Al lado de la franja, en un lugar bastante peliagudo, porque ya tuvimos como... Llegando a la ciudad, me tuve que bajar del coche en la medio de la carretera, tirarme al suelo, y vimos como caía un misil enfrente mío. ¿Un misil de dónde? De Gaza. No me digas. Lanzado desde Gaza. A medio kilómetro de distancia. ¡Paf! Y el boom, y el humo. Y después llegué a la ciudad, y hubo, desde que llegué a la ciudad hasta ahora, de una hora y media, 6 alarmas. Y me metí en un refugio, porque la verdad que... Por lo que has experimentado, se trata de un misil de potencia destructora, digamos. Todos los misiles que lanza Hamás son de potencia destructora. Si impactan en una casa, seis gentes, al abrirse, al explotar, tienen adentro todo tipo de cosas que explotan y bueno, dañan a la gente, llama a toda gente. No son las bombas del ejército, ¿eh? Son misiles caseros con fragmentos adentro. No son tan caseros, son misiles bastante sofisticaditos, ¿eh? Está bien que los hacen en talleres, no son fabricados en una industria bélica cualquiera, pero... ¿Y cómo es posible que haya muerto tan poca gente en tantos años porque a pesar de ello? Porque la gente está metida, escucha lo que dice la defensa civil, que les indica que tienen que quedarse en las casas. Hay 1 millón de la población israelí, no hay clases. Están en las casas y cada vez que hay una alarma tienen que meterse o en los cuartos especialmente preparados, que son como refugios de cemento armado, o los que no tienen se van a las escaleras de las casas, como para bajar las escaleras al lado del ascensor, entonces se quedan ahí y ahí tienen menos posibilidad de que un misil les impacte. Ayer por la mañana cayó un misil en Ashkelon, uno de los grandes, que atravesó 8 pisos. Y esta es la razón que explica el apoyo total de esa población a las acciones del ejército israelí en Gaza. Exacto, porque ya está. Primero que antes era un radio, la ciudad donde estoy yo hace 8 años que viene recibiendo impactos de misiles a diario. O sea, la gente aquí ya cada vez queda menos gente en esta ciudad. En el último tiempo, no antes de que empezara también la guerra, ya llegaban a toda la zona del sur, cercana a Sderot, porque estamos, te digo... Desde Lot a la Franja de Gaza hay 4 kilómetros, sí. Nuestra corresponsal Reina Fresco. La palabra cambio fue la palabra clave del 2008, sobre todo en Estados Unidos. Gracias a una campaña enfocada en la palabra cambio, Obama ganó la presidencia de los Estados Unidos. Pero el cambio también ha dividido. El matrimonio Díaz votaba cada año por los republicanos, excepto en las últimas elecciones. Sergio Acosta conversó en el estado de la Florida con este matrimonio hispano y ha preparado el siguiente informe. Hilda y Duniel Díaz son de origen cubano. Viven en un barrio privado de mayoría de clase y media de Miramar, al norte de la ciudad de Miami. Aprovechando nuestra cobertura electoral en el mes de noviembre, pudimos reflexionar con ambos sobre el cambio de Obama, sobre lo que está por cambiar si es que realmente se produce. Hilda es optimista, su esposo menos. Un día conversamos con la señora Díaz y una semana después con su esposo, Duniel. Yo voté por Obama, aunque yo era republicana. ¿Y eso cómo es que se produjo ese cambio tan brusco? Bueno, por el motivo de las cosas que él estaba ofreciendo a nosotros, los cambios en lo que es la medicina, lo que es los seguros médicos, lo que es los impuestos. Quería traer más trabajo para nosotros que llevamos aquí en los Estados Unidos muchos años. Y todo eso fue lo que me dio la esperanza de que él iba a hacer un cambio para nosotros. Aparte, era una persona joven, con más fortaleza para poder hacer lo que quería hacer. ¿En dónde trabaja usted? Trabajo para una compañía de exportación. Ahí soy administradora de la empresa. Y bueno, también basado en lo que pasa en nuestro trabajo, pues también eso me ha hecho pensar mucho en que hacía falta un gran cambio en la economía, porque este año para nosotros ha sido bastante mal. A lo mejor, por lo que me dice, donde trabaja, podría llegar a la conclusión que pertenecería usted a lo que sería la clase media baja de Estados Unidos? Bueno, la clase media, con los problemas que hay ahora, creo que se ha perdido un poco. Yo siempre me consideré una clase media. No te puedo decir si eso existe ya en estos momentos. Yo tengo mucho la esperanza de que con Obama vuelva a nacer la clase media. Las personas de la clase media yo creo que se han ido para las clases bajas. Los únicos que sí se quedan en el nivel alto son la gente con mucho dinero, la gente de la clase alta. ¿Y en su vida personal esta crisis cómo la ha afectado? Bueno, la crisis nos ha afectado bastante, pero lo que más nos ha afectado es una de las cosas que Obama quiere más y tiene más énfasis en, que es la parte médica. No, por mi experiencia, yo tuve un problema de médicos de mi parte de mi esposo, y las cuentas de hospitales y de médicos y de todo ha sido extremadamente alta, basado a que seguro no pagaba todo lo que tenía que pagar. Entonces, por esa razón, no ha costado bastante económicamente, nuestras vidas ha cambiado y muchas cosas nos ha cambiado, y eso yo creo que es muy importante de que Obama trabaje mucho con eso. Y bueno, y que nos vuelva a ayudar a levantarnos de nuevo, porque somos personas trabajadoras. Yo llevo en mi compañía, donde estoy trabajando, llevo 14 años. Entonces, es un trabajo estable. Pero bueno, cuando pasan cosas que no hay ayuda de un gobierno o las leyes no son a favor de la clase media, pues entonces, bueno, la clase media se ve muy afectada y es cuando hacen los cambios. El estado de la Florida es un estado muy afectado por la crisis. Junto a otros, especialmente por la cuestión hipotecaria, la crisis hipotecaria y de la vivienda. ¿Usted en ese sentido se siente segura? ¿No ha tenido problemas? Basado de nuevo en el problema de la enfermedad de mi esposo y los biles tan grandes que teníamos, yo perdí mi casa al tener que refinanciar mis casas para poder pagar los biles. Entonces, de médico, los hospitales. Todo va junto, entonces. Todo va junto, exacto. Hemos perdido nuestro hogar que por 7 años habíamos tenido y luchado por él. Me gustaría en otra oportunidad, si me lo permite, si nos ponemos de acuerdo, visitarles, poder entrevistar a su esposo, ¿sería posible? Sí, con mucho gusto le puedo invitar a mi casa y puede hacer la entrevista necesaria. Él votó por McCain porque eres republicano. Como te digo, nosotros dos somos republicanos, pero yo esta vez me fui para los demócratas. O sea que en la familia el voto dividido. Completamente dividido. La familia Díaz, según nos contó la esposa, son un ejemplo de la realidad social de los problemas actuales de los Estados Unidos. Tuvieron que refinanciar sus créditos hipotecarios, lo cual significó que perdieran la casa donde vivían. Ahora alquilan una casa casi igual en el mismo barrio donde vivían antes. Duniel Díaz trabaja con maquinaria pesada de la construcción, en concreto es operador de una excavadora. En los últimos meses recibe menos horas de trabajo y, por ende, menos sueldo. Duniel no votó por Obama, no creyó en la palabra cambio y es escéptico sobre las promesas del cambio. Bueno, mi prioridad fue por McCain. Me mantuve en mi partido con mi candidato. Yo creo que ambos candidatos tenían buena visión de lo que sería el futuro de los Estados Unidos y ganó el que más aceptación popular tuvo, creo yo. Y ahora ya pasando a la página, viendo la situación actual, la preparación del nuevo gobierno, la derrota de los republicanos, ¿qué piensa usted? ¿Por qué no ganaron los republicanos? Bueno, yo creo más que nada fue un voto castigo. Un voto castigo debido a la crisis económica que hay en los Estados Unidos y en el mundo. La realidad es que, en mi opinión personal, aquí se confundió un poco, y digo que se confundió un poco, digo el pueblo confundió un poco la economía con la política. Aunque van una cosa con la otra, por supuesto, no hay duda. Habló mucho de cambio y cambio y cambio y cambio. En realidad vamos a esperar a ver qué cambio. ¿Usted le da el beneficio de la duda o está muy escéptico? No hay duda de que el futuro es muy incierto en este momento. Y como tampoco hay duda de que toda la mayoría de las personas que él ha elegido a cargos importantes en el gobierno tienen un historial muy dudoso en cuanto a su político, ¿no? Todos tiran mucho a la izquierda. El abogado que escogió tiene una fama inmensa de izquierdista. Vamos a esperar que él tome posición y empiece a hacer los cambios que él quiera hacer. En su caso concreto, ¿cómo, de acuerdo a lo que usted conoce de los cambios que él quiere realizar, en su caso concreto, en qué significaría esto? ¿Cree que lo va a afectar? A mí personalmente, dependiendo, sí, hasta cierto punto sí. Yo creo en la teoría de los republicanos de llenar el vaso y dejar que el agua corra hacia abajo. Yo creo que incrementándole los impuestos a los ricos, que son los que nos dan trabajo a nosotros, lo único que va a hacer es perjudicarnos a todos. Pero en un principio él habla también de que quiere salvar la clase media. Vuelvo y repito, él ha hablado mucho de un cambio, de un cambio, de un cambio, de un cambio, pero en realidad nadie sabe cuál va a ser el cambio, porque él en ninguno de los debates prepresidenciales que yo vi, yo no vi a él explicar ningún tipo de cambio de los cuales él quería hacer. El escepticismo de Duniel Díaz representa una mitad de la población de los Estados Unidos. El optimismo de su esposa Hilda, la otra mitad. Solo hay una cuestión en común, la palabra cambio. Un informe de Sergio Acosta para Radio Nederland. Y así concluye la matinal de hoy, viernes 2 de enero, a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Ingeniero de sonido Marcel Boy, desde Hilversum en Holanda, que tengan todos muy buenos días.